Y vamos a estar charlando con Laura Rodríguez Agüero, historiadora e integrante del Espacio para la Memoria. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Aquí te saludan Martín y Darío desde el estudio de La Mosquitera. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Ahora sí. Hola. Bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, muy bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buen día, Laura. Y bueno, gusto tenerte. Que nos comentes un poquito sobre el trabajo del archivo. Creo que va a ser ese el tema ahí, el archivo que funciona en el Espacio para la Memoria, que tiene también un largo recorrido y la importancia, la gran importancia, ¿no? Contar con ese archivo, la gran importancia en relación a los juicios de delitos de lesa humanidad. Bueno, contanos un poquito sobre este tema. Bueno, en primer lugar les cuento que el archivo todavía no está abierto, estamos en proceso de organización. Excelente. Del archivo, pero la idea es, si todo sale bien, en algún momento del año que viene ya abrirlo para la consulta del público en general. Este archivo tiene una historia como bastante larga. Uh-huh. Como bien dijiste, es un archivo que da cuenta de la actuación de la inteligencia de la policía de Mendoza a partir de la década del 60 aproximadamente. Les hago un breve contexto, ¿no? Supongo que la mayoría no lo debe conocer. A comienzos de la década del 70 se hace una reforma policial a nivel nacional y entre las novedades que trae esta reforma se establece una división de la policía en jefatura, subjefatura, etcétera, y se organiza la policía en distintos departamentos, de uno, de dos, de tres, hasta el de cinco. De esos departamentos, el de dos es el Departamento de Informaciones Policiales, es decir, es el que se dedica a realizar las tareas de inteligencia. Por eso es tan importante, ¿no?, y tan significativo, porque, bueno, pocos años después tenemos la dictadura militar y sabemos que gran parte de los operativos de secuestro que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas y de Seguridad estaban planeados a partir de la información de inteligencia que habían obtenido no solamente de la inteligencia policial, sino de la inteligencia del ejército. Sabemos que cada arma y cada fuerza de seguridad tiene su propia inteligencia. Este archivo quedó en algún lugar que no sabemos dónde, hasta que a fines de la década del 90, en la segunda mitad de la década del 90, se hace una nueva reforma policial, y en ese momento el que era ministro de Seguridad, que era Gabriel Conte, estaba la posibilidad de quemar los legajos y todos estos archivos, o de entregarlas a, digamos, a las personas. Entonces se hizo una convocatoria donde se llamó a todas aquellas personas que tenían legajos, que son los prontuarios, para que los vinieran a buscar. Mucha gente los retiró, pero la mayoría no, y ahí quedaron. En ese momento, para que estos archivos no fueran quemados, intervinieron los organismos de derechos humanos de Mendoza, que lograron recuperarlo junto con la Universidad Nacional de Cuyo, que quedó como depositaria. Entonces, a partir de ese momento, hacia comienzos del 2000, es que los organismos van a recibir esto. ¿De qué se trata este archivo? Tenemos, por un lado, los legajos o prontuarios policiales, que son unas carpetitas, en la tapa tienen el nombre y apellido de la persona, y adentro es el seguimiento, ¿no? El seguimiento, seguimientos que algunos comienzan en la década del 50, otros comienzan, la mayoría, en la década del 70 y terminan a fines de los 90, que es cuando se hace la reforma policial y este departamento desaparece. Nosotros contamos con alrededor de, no recuerdo el número exacto, son 1.200 por ahí, de estos prontuarios en papel que, por suerte, gracias a una tarea que hizo en su momento la universidad, están digitalizados. Además de los prontuarios policiales, tenemos las fichas de seguimiento, que son unas fichas chiquititas donde sale también nombre, apellido de la persona y datos básicos, ¿no? Y orientación política, etcétera. Fichas son alrededor de 15.000, porque era la gente que en general se iba a hacer la cédula o el certificado de buena conducta de ese edificio, se le abría una ficha de paso y a partir de ahí agregaban otros datos. Y además de las fichas, tenemos otra sección que se llama la sección Mesas y Casos, que eran biblioratos, ahora son cajas, que están organizadas según una lógica policial que todavía estamos descifrando, pero están organizadas en categorías, ¿no? Que es económica, política, gremial, estudiantil, terrorismo, como varias categorías de ese tipo. Y adentro de esas cajas, con lo que nos encontramos es con una enorme cantidad de recortes de diarios sobre temas que le preocupaba a la policía en los 90, y informes policiales que les llaman explotación de prensa, que son como resúmenes de noticias sobre temas que la policía considera que pueden afectar la seguridad ciudadana. De las mesas y casos solamente tenemos los 90, lo de los 70 no casualmente lo hicieron desaparecer, eso no lo tenemos, eso es solo década del 90. Y lo que estamos haciendo ahora, en un trabajo muy a pulmón y de hormiguita con un grupo muy lindo de compañeras, es organizarlo, clasificarlo, ordenarlo, para poder abrirlo apenas podamos. Qué importante esta continuidad. Bueno, recuerdo el trabajo enorme de los organismos de derechos humanos, particularmente de Susana Muñoz, ¿no? Que, sí, exactamente. Y especialmente estaba abocadísima a esta reconstrucción de los archivos de nuestra memoria, ¿no? Histórica y activa. Yo nombraba al comienzo del programa la gran importancia que tuvieron para los juicios del delito de lesa humanidad. ¿Cómo han planificado hacia adelante, digamos, la apertura del archivo? ¿Cómo quieren que llegue ese momento? ¿Cómo lo van transitando? Bueno, en primer lugar te agradezco que hayas nombrado a Susana, porque sin Susana esto no hubiera sido posible. De hecho, la idea es que el archivo, una vez que exista, se llama Susana Muñoz. Excelente. Porque ella fue la que guardó todos estos papelitos. Bueno, además de esto que te acabo de escribir, que es el archivo de dos, tenemos otros dos fondos, con los cuales todavía no nos metemos, que es el fondo Alfredo Guevara, que como por ahí la mayoría sabe, fue un gran abogado defensor de derechos humanos durante décadas en Mendoza, y tiene un archivo bien interesante, y también ahí está el archivo de la Casa de la Memoria, justamente de Susana, con otro material que tiene más que ver con la militancia de los organismos de derechos humanos de los 80 para acá. Uh-huh. Respecto de la apertura del archivo, es una buena pregunta, porque nosotras, tengo que decir que las estamos realizando esta tarea, ninguna de nosotras es especialista en el tema, entonces estamos aprendiendo. Este año logramos algo muy bueno, y es que una persona de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, viniera y nos ayudara a organizarnos, porque fue muy difícil ver cómo le entrábamos a ese archivo. Y vamos con el paso a paso. El momento, ¿cuándo será la apertura? No lo sabemos, y cómo va a ser, cuáles van a ser las condiciones, porque como es material sensible en muchos casos, porque aparecen nombres de personas que aún están vivas, hay que tomar como ciertos recaudos y decisiones respecto de la apertura, pero bueno, eso la verdad que lo vamos viviendo en el momento. Por lo pronto estamos como trabajando y poniéndole todo el tiempo que podemos para ir avanzando y lograr la apertura el año que viene. ¿De qué manera, Laura, se puede colaborar? ¿Se puede participar? ¿Qué hace falta? Que me imagino que muchas cosas. Mira, por supuesto no, que no contamos con ningún tipo de fondo. Uh-huh. Así es que hemos abierto una campaña, ¿no?, de buenísimo colaboración. Yo les voy a pasar un alias, y cualquier persona que pueda colaborar con lo que sea, aunque sea muy poquito, nos viene bien, porque no contamos con fondos. El alias es venus.galgo.cubito. Venus.galgo.cubito con B alta. Excelente. Bueno, vamos a ver si hacemos algo más estable, como algún spot, algún audio para compartir rotativamente con la audiencia y que quede ya también. Dale, y la cuenta de para que sepan, está a nombre mío, Laura Rodríguez Agüero. Gracias a una donación que conseguimos hace unos meses atrás, pudimos comprar las carpetas para pasar de los biblioratos, unos biblioratos antiguos de la década del 70, a otras cajas. Los biblioratos estaban llenos de hongos, y pudimos dar ese primer paso. Así que, pero bueno, todavía tenemos muchas necesidades por delante, así que cualquier de referentes mendocinos de la derecha católica local que nos reímos, porque decíamos, no deja de llamarnos la atención porque estaban espiando también a los mismos fachos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras acá de Mendoza, que bueno, es una facultad que ha tenido una tradición muy conservadora, y todos los referentes académicos de la ultraderecha católica mendocina, todos tienen su prontuario, y ahí y están prontuarios muy jugosos, ¿no? Donde se da cuenta de todo lo que hacen. Entonces, no solamente estaban mirando a las izquierdas o al peronismo, sino también a los sectores de la derecha organizada. Era como bien integral y global el espionaje que realizaban. Pero bueno, después podríamos estar horas contando porque hay miles de anécdotas y cosas. Nos reímos porque bueno, los informes los están firmados, ¿no? Siempre por sobrenombres. Tito, Cacho, bueno, y otros, ¿no? De personas que se dedicaron durante muchísimos años a hacer esa tarea y sobre todo a recortar recortes de diarios, pegarlos en una hojita. De eso hay una enorme cantidad de, no sé, privatización de tal banco, cuando fue la liquidación de los bancos en Mendoza, por ejemplo, de los bancos provinciales, la creación del Hyatt, no sé, carpetas enormes sobre con notas de diario de todo lo que tiene que ver con el hecho de que el Plaza Hotel se convierta en el Hyatt, cosa que las miramos y no le vemos un contenido político, digamos, muy explícito, pero bueno, eso depende de la sección económica, como te decía, que es una de las mesas. Entonces, eso, son informes muy, muy, muy extensos. Y bueno, y también ver, yo tengo 46 años y esto del espionaje me sonaba algo como de la gente que ya era adulta en los 70, y me ha pasado que me he encontrado, nos hemos encontrado con el espionaje del movimiento estudiantil de los 90 al que yo pertenecí. Entonces cada rato aparece algo de algún compañero que lo estaban espiando, compañera, que la verdad que nosotros en ese momento no nos imaginábamos, que pensábamos que era algo de la dictadura, algo que había quedado atrás, si bien siempre había el rumor, quienes pasaron por las universidades habrán escuchado ese de los servicios, ¿no? Uh-huh. Esa, la frase de tales sospechosos de servicio, bueno, sí, la verdad, estaba lleno el servicio porque hay compañeros que eso, que tienen un seguimiento muy grande desde su ingreso a la universidad hasta, sobre todo las personas más visibles en el movimiento estudiantil de los 90. Laura, te escuchamos charlar, conversar, decirnos, y uno se imagina que es un trabajo bastante titánico el de revisitar, ver los archivos, ordenarlos, organizarlos. ¿Qué cantidad de personas están ahora trabajando en este archivo de la memoria, verdad y justicia? Y somos unas 6 personas más o menos. Como te decía, personas de edades muy diversas, de procedencias muy diversas, que por supuesto es un trabajo a pulmón, recibe ningún tipo de compensación económica para esto, no nos interesa tampoco, lo hacemos por otras convicciones, pero bueno, sí nos parece importante de alguna manera poder empezar a conseguir algún tipo de financiamiento, porque hay algunas cosas básicas, ¿no?, que tenemos que ir resolviendo y puede ser una traba el hecho de eso, de no contar con plata, más que la que podamos poner nosotras mismas, pero bueno, tiene un límite, por supuesto. Al principio éramos un poco más, éramos unas 8 personas, pero actualmente somos unas 6 o 7 las que estamos trabajando ahí al pie del cañón. Nos juntamos todos los jueves, si alguno quiere pasar un día a visitar, a ver qué estamos haciendo, estamos todos los jueves, entre las 9:30 de la mañana y la 1:30, en el archivo que está ubicado en el Palacio Policial, en el EPMX2, en el segundo subsuelo. Estamos al lado de la sala de tortura. Si han ido al EPMX2, hay una escalera que baja a la sala de tortura, y la habitación que está enfrente es la nuestra, que es la del archivo. Esta es otra cosa que también al principio nos daba un poco de impresión, ahora ya nos acostumbramos. Que puede haber funcionado como sala de tortura. Es un lugar entre, que es un segundo subsuelo y es un lugar como frío, helado, tiene como una energía un poco. Totalmente. Laura, agradecerte. El trabajo está bueno, así que. Ah, se nos entrecortó, se nos está cortando al final. ¿Nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, la verdad que nada, felicitarles ahí por el enorme laburo de que están haciendo. Bueno, y seguiremos ahí muy de cerquita para lo que se necesite difundir, comunicar y bueno, lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego.